noches, noche buena. Vamos al monte, hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Noche buena, vamos al monte, hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que el recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido.